El camino no siempre se quiebra por el cansancio, sino que a veces lo hace por la desvergüenza de quienes creen que el mundo es su alfombra. Avanzamos y nos encontramos con huellas que no son de paso, sino de pisoteo. Y entendemos que hay dificultades que nacen del abuso, del dedo que señala sin escuchar, del poder que habla alto para no oír la dignidad ajena. Trump, más un símbolo que un hombre, camina así, despreciando a la gente, pasándose por el forro la soberanía de los pueblos, como si las fronteras fueran líneas de tiza y la historia un contrato que puede romper sin leérselo. Decide desde lejos, impone desde arriba, desde la Casa Blanca, y llama fuerza a lo que no es más que desprecio. En su mundo los países no son hogares, sino fichas. Y la voluntad colectiva es un estorbo que conviene ridiculizar. Pero el camino, que nunca olvida, guarda una verdad silenciosa. Ningún imperio dura más que la memoria de los pueblos a los que se intentan someter. Las dificultades pasan, los nombres también. Y lo que queda es la manera en que se resistió, caminando sin arrodillarse, hablando cuando otros gritaban. Recordando que la soberanía se defiende, incluso con la sola firmeza de seguir avanzando. ¡Qué grande es el cómic! Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Muy buenas radioyentes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y muy especial episodio de Qué grande es el cómic. Es un día hoy de celebración porque el micrófono se enciende, las páginas del cómic se abren y llegamos nada más y nada menos que al programa número 25 de nuestra serie de tertulias comiqueras. 25 viajes por el noveno arte y 25 conversaciones que llegan hasta esta, nuestra tercera temporada. Gracias por estar ahí y escucharnos. Para los que se incorporan ahora o quieran repasar alguno de nuestros episodios anteriores, recordad que tenéis toda la biblioteca sonora disponible en el Salto Radio, iVoox y archive.org. Busca qué grande es el cómic y darle al play. Y por supuesto, este programa es tan vuestro como nuestro, así que para cualquier sugerencia o recomendación tenéis nuestro correo electrónico disponible. Hoy, para conmemorar el programa número 25, nos planteamos todo un desafío intelectual. Nos sumergimos en las páginas de Andrómeda o El largo camino a casa, una obra del autor portugués C. Burney. Analizar esta obra editada por Mondocane Books constituye un auténtico reto. Se trata de una historieta que se resiste a las lecturas inmediatas y a las interpretaciones unívocas o sencillas, como ocurre en muchas obras de carácter onírico. Su lógica interna no constituye la causalidad tradicional, sino una sucesión de imágenes, símbolos y atmósferas que remiten más al funcionamiento del sueño que al de la vigilia. Para analizar esta obra, que tiene tantas aristas, tenemos aquí un día más a nuestros contertulios habituales. Por ejemplo, tenemos aquí a Alfonso Grueso. Muy buenas, Alfonso. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí de nuevo. Pues encantado de escucharte. Cuéntanos, ¿qué hace esta obra tan especial y por qué merece la pena editarse? Pues mira, antes de hablar en sí de la obra, hay que hablar un poco de su autor, que es un tipo bastante especial. José Burnay, C. Burnay, que es como firma. Y este tipo representa, no sé si llamarlo milagro, pero sí una anomalía creativa dentro de lo que es el panorama portugués. Bueno, que la industria del cómic en Portugal, imaginaros que la española es bastante limitada y bastante precaria, pues la portuguesa es aún peor en ese sentido. Pero es un tipo que, bueno, con inteligencia, talento y dedicación, logró construir un universo propio alrededor de Andrómeda, muy coherente y reconocible. El estilo es inconfundible también. Y ha conseguido, a espaldas un poco de la industria, traspasar fronteras y, bueno, y conquistar de alguna manera lectores más allá de su país. Pero siempre él desarrollando un control absoluto sobre cada aspecto de su creación, porque él ha tenido, digamos, una relación bastante alejada de las editoriales, incluyendo las de su país. Él, siendo consciente un poco de las restricciones del mercado local en Portugal, pues él supo aprovechar las herramientas de la tecnología, que bueno, que la tecnología en general ha ponido a su alcance, desde la autoedición, la realización de webcomics y finalmente el crowdfunding, que es cuando empieza a publicar Andrómeda por, bueno, por capítulos, por historias cortas, porque digamos que Andrómeda, esta publicación lo que hace es unir todas esas publicaciones en una sola. Y bueno, esta estrategia que C. Burnay se ve obligado a llevar refleja esa doble dinámica que enfrenta el creador contemporáneo, que es la tensión entre la libertad total de creación y las precariedades económicas que ello conlleva. De hecho, se puede decir que C. Burnay no vive del cómic, desgraciadamente, y bueno, vive principalmente de la ilustración. Y luego, volviendo a Andrómeda, en Andrómeda él como autor construye un universo propio valiéndose de todo tipo de mitología, ¿vale? Hace un paisaje en el que parecen convivir referencias a religiones antiguas, creencias paganas y diferentes tradiciones místicas, pero las cohesiona como un todo, ¿vale? Con la habilidad que tiene como autor. Lo interesante es que Burnay lo muestra como una combinación que es muy orgánica, que es muy natural, no parece un cortapega, no parece un collage, y quizá todo esto viene porque está imbuido por el misticismo de Sintra, que es su ciudad natal, y digamos que al final termina construyendo una especie de ritual gráfico que si te dejas llevar te envuelve. Solo un apunte que siempre sea a la hora de pensar en este autor y de esta obra en concreto, yo me pienso mucho en Moebius y Jodorowsky, ¿vale? Que eran creadores que usaban la imaginación, el misticismo y el exceso como una forma de explorar también mente y espíritu. En ese sentido, y creo que es una buena piedra de partida, piedra de toque, Andrómeda puede leerse como una metáfora de un viaje interior más que un viaje del héroe más arquetípico. Sí, fíjate, ese Burnay, 35 añitos nada más que tiene y tiene todas las pintas del protagonista de la obra. No sé si lo habéis visto. Sí, también parece Alan Moore, dicen. Tiene un aire también. Tenemos por aquí también al señor Pablo Vicente, un contertulio polivalente que pasa del vigilante al Capitán Marvel o a Super López sin despeinarse. Muy buenas, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el viaje de Andrómeda? Pues muy chulo, ¿no? Es un cómic surrealista, mudo, o mayormente mudo, en blanco y negro, efectivamente en un universo personal. La primera lectura, o sea, me volvió loco, me gustó mucho, pero sí que pensé, lo tengo que releer buscando a ver esta vez si puedo ser capaz de encontrar los significados, si soy capaz de encontrar todos los contenidos, o sea, traducir, ¿no? Y casualmente, preparándolo, me he encontrado una frase, estoy leyendo un libro, o sea, lo he terminado ya, de Xavier Puig, que es del Mundo Today, que se llama Hacer Reír, y tiene una frase sí, que yo no conocía y viene muy al pelo, que dice, de Milan Kundera, ¿no ha observado que la gente no sabe leer a Kafka porque quiere descifrarlo? En vez de dejarse llevar por su imaginación insuperable, buscan alegorías y lo único que se les ocurren son clichés. Y esa frase me ayuda mucho con este cómic, porque es verdad, es que lo que hay que hacer es disfrutarlo tal y como es y no obsesionarse con buscar la búsqueda de significados, ¿no? Claro, ¿qué significa el caballo este que aparece, ¿no? El esqueleto del caballo? ¿Qué significa los paneles de miel dentro de los cráneos? Es disfrutarlo, dejarse llevar y entrar dentro de este estado de ánimo, digamos. Esa es una de las preguntas que os iba a hacer y que tenía yo por aquí apuntada, que es si el carácter a veces ininteligible de la obra no te hace tomar un poco de distancia o depende, ¿no?, del lector, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pablo? Pues a ver, también depende, ¿no? Porque si estás buscando el típico cómic, pues efectivamente, si no quieres entrar, no entras. Pero también, ¿sabes qué ocurre también? Yo creo que el hecho de que sea principalmente mudo hace que se lean un suspiro y cualquier tontería que te dé de no querer entrar, de no querer. Hay una parte de economía, digamos, ¿no? De bueno, pero es muy fácil de leer. Ah, pues entro más fácilmente que si esto estuviese lleno de textos y encima no lo entiendo. Vamos a ver qué opina por aquí Javier López Menacho, que a buen seguro le habrá gustado indagar en este laberinto de significado. ¿No es así, Javi? Sí, por supuesto, me gusta mucho el cómic, como casi todas las propuestas que traemos que no conozco, pues como que me van seduciendo con la lectura. Y aquí un poco igual, a medida que lo he leído más, pues más me ha gustado. Yo hago como varias reflexiones. La primera es que para hacer una obra así, te tienes casi que salir del sistema, ¿no? Y esto habla mucho de la condición artística de este Burnay, ¿no? Es decir, buscarlo desde fuera. No fijarse en la industria, seguir haciendo camino casi como el mismo héroe de la historia y hasta lograr su edición en España, en una edición preciosa. Y es un poco como que hay un camino paralelo entre el héroe y el artista en busca de su libertad creativa, ¿no? Eso es una cosa que me llama la atención. Qué La bonito ese otra paralelismo. es esto que decía Alfon de las coexistencias mitológicas, que me recuerda un poco a esa idea de Alan Moore, de que todas las ficciones están conectadas en un mismo universo. Es decir, que lo que hace Burnay aquí es que rompe las fronteras mitológicas. Y eso es muy interesante. Yo no he visto esto mucho, o así a priori, no recuerdo mucho una técnica así. Y creo que es un valor de la obra, la idea de fusionar diferentes mitologías de forma orgánica. Y luego, una cosa que, y ya para terminar, una cosa que veo, que se habla mucho del camino del héroe, de Ulises, del viaje a Ítaca, etcétera. Pero este es un camino de vuelta. Este es un camino hacia casa. Entonces, eso como que deconstruye un poco lo que sería un Una paralelismo arquetipia, ¿no? y sí, una arquetipia. Entonces, ya por ahí se deconstruye, pero por el camino termina siendo otra cosa. ¿Y por qué creo yo que es esto también? Pues porque el camino del héroe hoy en día solo puede llevar un poco a la perdición. Es decir, en el mundo que vivimos, un camino, casi cualquier camino heroico, te lleva a la perdición. Y bueno, me ha interesado mucho indagar en esta idea. Y con un cómic que es moderno, pero que se hizo ya casi hace una década, casi. Entonces, bueno, ha sido una experiencia total, ¿no? Y me lo he pasado muy bien. Pues sí, muy bien, muy bonito lo que has dicho, Javi. La verdad es que ahí hay miga, ahí hay sustancia. Yo voy a dar un dato para bajar un poco el nivel. Resulta que yo he estado leyendo este cómic prácticamente compaginándolo con la lectura con la del Doctor Extraño, Amanecer de Otoño, y os puedo asegurar que no me ha explotado la cabeza estos días de milagro por una sobredosis alegórica. O sea, ha estado a punto de hacer boom, porque este del Doctor Extraño agüita también, aunque es un poco, tiene más significado relacionado con el catolicismo y tal, pero leerte los dos cómics a la vez es droga dura. Son cómics que no conceden facilidades y que requieren una implicación activa del lector y tener cierto bagaje comiquero. Así que bueno, para adentrarnos más en la obra de Andrómeda, vamos a conocer la sinopsis y los datos técnicos y a la vuelta seguimos debatiendo sobre este fascinante cómic. Título: Andrómeda o El largo camino a casa. Año 2019. Una obra de C. Burnay dentro del género folk, horror y fantástico. Editada en rústica con sobrecubierta, formato 185x285 mm, 156 páginas, publicadas por Mundo Cane Books. Andrómeda nos invita a seguir el periplo de un héroe errante, guiado por un extraño nómada, perdido en un viaje que oscila entre lo iniciático y lo profundamente surrealista. Es la crónica de un regreso. Un regreso a un destino tan deseado como desconocido, a través de un paisaje posapocalíptico o tal vez atrapado en la antigüedad. Considerada una obra maestra del cómic portugués, Andrómeda nos sumerge en mitos y leyendas, en el terror, el simbolismo y la aventura. Andrómeda, un viaje que no se olvida. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Ya estamos de vuelta. Hemos escuchado los datos técnicos. Pasemos a analizar qué sucedió en el mundo en el año 2016, cuando se publicó la primera de las historias de este cómic de Andrómeda o El largo camino a casa. Pues tuvo lugar el Brexit. El Reino Unido vota en referéndum salirse de la Unión Europea, cambiando el panorama político europeo. Spoiler, no salió demasiado bien. Se elige al inefable Donald Trump como presidente de Estados Unidos y todavía estamos sufriendo los caprichos de este ser abyecto que se cree con derecho a entrar en cualquier país y pisotear su soberanía. Espero y esperamos, creo, que acabe donde debe acabar Donald Trump, en la cárcel. Acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y la FARC, que firmaron un histórico acuerdo para poner fin a más de 50 años de conflicto armado. También tienen lugar los Juegos Olímpicos de Río del 2016 y un acuerdo en París, un pacto global contra el cambio climático que, como siempre, no sirve para mucho. Hay una crisis mundial de refugiados y refugiadas en todo el mundo que se están desplazando especialmente por el conflicto de Siria. También hay muchos avances en la inteligencia artificial con el programa AlphaGo. Ahora mismo la inteligencia artificial no está comiendo y se ha adueñado quizás de lo analógico y del sentido humano de las cosas. Se producen atentados en Europa, en Bruselas y Niza, y muere nada más y nada menos que Fidel Castro, que parecía inmortal. Y a nivel espacial, Juno llega a Júpiter. La sonda de la NASA comienza a enviar datos inéditos desde el planeta gigante. Y eso es lo que pasó en el mundo en el año en el que Andrómeda o El largo camino a casa comienza a publicarse. Pero bueno, como no sabemos muy bien dónde ubicar esta obra, vamos a meternos un poquito y con, digamos que una mano privilegiada en el análisis editorial de esta obra. Por eso, por la cercanía que tiene Alfonso Grueso con la publicación en España de Andrómeda, El largo camino a casa, voy a empezar con él para que nos adentre en el contexto editorial de la obra y nos cuente algunos entresijos que haya por ahí. Alfonso, no sé, cuéntanos cómo ha llegado esta obra a España y si ha sido algo personal y tosudo por tu parte o qué hay ahí detrás. Bueno, pues ha sido un empeño personal absoluto. Luego es cierto que en mi vida me he cruzado con las personas adecuadas que han permitido que esto se haga una realidad, pero ha sido una obsesión casi personal. Yo recuerdo que, si os pongo un poco de análisis cronológico, yo seguía a Zeburnay cuando hacía webcómic los primeros 2010. Tenía un webcómic que se llamaba Witch Gowland, que tenía un estilo super cartoon, que no tenía nada que ver con lo que hizo después. Cuando empecé a sacar sus primeros, además trabajaba en digital, por cierto. Cuando empecé a sacar sus primeros bocetos de lo que iba a hacer, con Andrómeda, las tintas y tal, claro, como yo no había visto un cambio de estilo tan radical, me cuesta ponerlo en pie de otros autores. Entonces, claro, durante mucho tiempo le seguía. Y recuerdo que veía que me llamaba mucho la atención desde mi óptica, porque me parecía un cómic arrebatador que ninguna editorial se interesara, o digamos que no tenía un recorrido más allá de lo que publicaba el autor o cómo se autoeditaba, que era la manera de acceder a ese material. Recuerdo, tengo una anécdota, Guillermo García, es un montador con el que, bueno, que colaboraba con yo, mi antiguo grupo de música. Tenía amistad con la gente de Editorial Barret, que es una editorial independiente con bastante de recorrido. Sevilla, ¿no? En Sevilla, exactamente, sí, de Sevilla. Sí. Pues en sus inicios, quizá 2016, 17, no lo sé, les puso en contacto conmigo porque estaban preguntando por autores portugueses, ¿vale? De cómic. Claro, yo me la puso votando y a digo, huevo. Bueno, estaba obsesionado con que alguien lo editara. Y ahí me di cuenta, ese choque de realidad, porque además era una editorial independiente, bastante arriesgada, que, bueno, con una idea, creo, de cómic vanguardista, pero lo primero que me dijeron es que les parecía el cómic demasiado épico, el dibujo. Y digo, ostras, fue un choque para mí, porque en realidad yo siempre he visto esta obra como una especie de superproducción de arte y ensayo, es decir, con un estilo que puede parecer comercial a nivel de dibujo, por un dibujo pulcro increíble, con mucho talento, pero luego con una temática súper arriesgada, o sea, súper arriesgada y además casi un reto para el lector. Y ellos no supieron verlo. Esta gente pues publica a Tommy Musturi, Michael DeForge o Tony Millionaire, o sea, ellos tiran más de la vanguardia pero de forma, y a lo mejor no supieron ver el contenido. De hecho, fue como el nada más ver el dibujo, el rechazar. Entonces yo me di cuenta de lo difícil que iba a ser, si ya ni siquiera una editorial vanguardista se iba a hacer cargo de esta obra, pues iba a ser complicado. Yo tengo un recorrido. En 2020 empecé a colaborar con Hojas de Hierba Editorial, y cuando sale el sello de cómic, pues una de las primeras propuestas que hago es, bueno, que sea Andrómeda, se intenta negociar. Yo primero hice un acercamiento, hablé con él, bueno, y ya directamente puse en contacto a los editores y no llegó a buen puerto. Y bueno, en mi blog escribí un poco mi relación, o sea, lo que había sido mi experiencia y toda mi idea editorial de lo que quería hacer con el sello de cómic bueno, dentro del seno de Hojas de Hierba. Y me contacta a raíz de ese, por eso son importantes los blogs, amigos, todavía. Me contacta el responsable de Mondo Cane Books, que estaban, bueno, ya estaban editando los cómics de Irra. Y bueno, quedamos, almorzamos, me habló de colaborar con ellos, en varias facetas dentro de la editorial. Y me dice la pregunta del millón, dice, si ahora quisieras editar un cómic, solo uno, ¿cuál sería? Y me saqué de la mochila el Andrómeda, que yo iba como muy enfilado en esa idea. Wow, Entonces, para que vean los blogs, aunque tengan pocas lecturas, pueden tener gran incidencia. Sí, yo de hecho, no, mi colaboración con editoriales no se entendería si no hubiera asistido a Aburrimiento Vital. Y Aburrimiento Vital se escribe sin finalidad, o sea, por el ánimo de escribir, por una pulsión vital por mi parte. Entonces, ese es un poco el origen, ¿vale? Y Zeburnay realmente es un autor que ya vive solo de la ilustración, porque realmente es el cómic, no más allá de satisfacción personal y algo de conocimiento dentro del cómic, quizás más underground a nivel europeo, pero realmente lo que le reporta económicamente ingresos es la ilustración, que va muy en línea de su estilo de tintas blanco y negro y realista y sobre todo enfocado a la naturaleza y digamos a lo más mítico de la naturaleza y digamos las religiones paganas. Pero en principio, claro, es difícil pensar que siga editando esta obra o siga expandiendo este mundo porque al final la realidad le ha devuelto un revés. Es curioso que tú dices que tenía que editaba en webcomic y dibujaba estilo cartoon y yo abro las primeras páginas de Andrómeda y digo, esto podría ser tranquilamente un fanzine en A3, ¿sabes? Está editado, o sea, está dibujado de una forma que yo creo que es súper analógica. No sé, ahí cabe poco ordenador, ¿no? No, cero, cero. De hecho, Cero, yo ahí, creo que si quieres ese es lo. Sebornay y un lápiz contra el papel. Es que Total. sin ánimo de extenderme mucho esto, pero lo de Andrómeda y Zeburnai es una obra profundamente contracultural. O sea, no solo por lo que cuenta, sino por cómo está hecha. En un momento dominado por lo digital, Burnay elige trabajar con tinta sobre papel, que en un método artesanal es mucho más complicado de llevar a cabo. O sea, cada página es el resultado de horas de trabajo manual y de contacto directo entre el cuerpo del autor y el soporte. Esto ya es en sí mismo una forma de resistencia. Entonces, esa elección técnica está totalmente ligada al espíritu ancestral de la obra, creo un poco. O sea, que y ahí muestra un poco el virtuosismo apabullante del autor que le enmarca. Bueno, le emparenta con autores del pasado, yo qué sé, yo pienso mucho en españoles como José Ortiz, Alfonso Font, Vernet, que eran genios con la tinta. Entonces, por eso, ahora lo dejo y dejo espacio a mis compañeros, pero por eso Andrómeda se siente tan distinta a gran parte del cómic contemporáneo. En esta combinación de método tradicional y ambición visionaria hay algo muy contracultural, perdona que repita tanto la expresión, pero es que no hay otra manera de definirlo, porque es una apuesta por brindar una experiencia profunda al lector. Y Burnay en sí no produce imágenes para ser consumidas rápido, sino para ser contempladas casi como si fueran grabados y para imbuirte un poco en su obra. Por eso puedo volver al tema de superproducción de arte y ensayo. Bueno, vamos a pasar a Pablo. Pablo, ¿tú qué le dirías a un lector que abre esto y dice, yo esto no sé qué me está contando y no sé de por dónde va? ¿Cuál es el valor? ¿Qué le dirías tú a ese tipo de lector? Claro, yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero es verdad que todavía no hemos descrito el argumento porque... no, bueno, sí se ha descrito, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo describimos entre nosotros el argumento? Porque es un personaje que va de camino a algún sitio y se encuentra con un montón de Que seres. O vuelve, sea, ¿no? Que vuelve, ¿no? eso es, que vuelve y suponemos o que va a volver a Andrómeda o que está en Andrómeda, porque la constelación de Andrómeda sale, o sea, Sí, es una y persona, hablan de... sí, es como una especie de guerrero que llega de fuera de una especie de, o sea, esto es lo que es el recorrido sobre un planeta muy árido, naturaleza con poca construcción humana y de, bueno, cómo parece regresar a un lugar y teniendo pequeñas historias en las que va resolviendo pequeños entuertos, pero claro, es mucho más complejo que todo eso, claro. Que de hecho, pues, decir, aparece en el segundo capítulo o la segunda historia una nave espacial, pero ya está, o sea, no es, ni sabemos esa nave espacial qué es. Claro, el propio autor es el protagonista, podemos decir, ¿no? Con una cicatriz en la nariz. Pero entonces, yo puedo entender eso, que un lector efectivamente se sienta un poco ahí acomplejado porque diga, ¿esto de qué va, no? Pues, efectivamente, es un personaje que podemos decir que eso, como que está en un planeta lejano, cada vez con un par de historietillas, o sea, con historietillas así que van ocurriendo. Es complicado explicar el argumento, porque lo fascinante es el cómo está contado todo. O sea, eso es lo que lo que yo intentaré explicarle al lector, no te obsesiones con entender qué es la casa del segundo capítulo, porque la casa del horizonte, ¿no? Porque el personaje no puede alejarse de la casa. Porque lo fascinante de estas historias es cómo está contado. Lo que decía antes, ay, se me olvidó, Javi, de las mitologías, ¿no? ¿Cómo es Sí, posible que estas mitologías, que son tan europeas, están tratadas, además hay que decirlo, de una forma muy europea? Porque los americanos, cuando hablan de mitologías europeas, lo hablan con una fascinación absurda, ¿no? Como si fuese, pues eso, como lo ven muy desde fuera. Y aquí es una naturalidad de, no, pues nuestros dioses de nuestras tierras. Es la fascinación eso, lo hecho de las formas, lo naturaliza, es decir, lo baja un poco al terreno. Sí, es curioso eso también. Yo quiero preguntarle a Javi, que es más estudioso de las narrativas, bueno, y seguro que habla de estas cosas en sus clases que imparte. Javi, ¿por qué estamos obsesionados en entender toda la obra dentro de una lógica interna? Bueno, yo creo que básicamente por nuestra educación, digamos, visual y narrativa que tiene que ver con Hollywood, donde las narrativas están muy mascaditas y estamos muy acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Y también un poco por nuestra propia producción nacional, que tampoco somos muy capaces de asumir este tipo de obra de manera natural y lisérgica, ¿no? Digamos. Entonces hay una especie de obsesión con entenderlo, cuando yo creo que aquí, ya te lo está diciendo el título, ¿no? Aquí lo importante es el viaje. Yo sí que veo en el personaje como una especie de camino de vuelta, donde entienda un poco lo que le ha pasado en el camino y también donde encuentre la paz, porque yo creo que este cómic va mucho de la convivencia con la otredad. Es decir, el personaje va encontrando diferentes figuras, tiene una especie de oráculo que le va guiando para no perderse, dice que en el momento en el que se pierda encontrará la perdición para siempre o algo Es, similar. es, la, es la frase que dice algo así como, si te desvías por un momento del camino, nunca llegarás a tu destino, que es una frase apocalíptica. Claro, Y total. también tiene que ver también con el aprendizaje, ¿no? Con ir aprendiendo, ¿no? De la, digamos que las adversidades que vas encontrando. Sí, y en ese sentido sí que un poco las pruebas de Ulises, ¿no? Va asumiendo una. Siempre hay una especie de hilo de desconfianza con los nuevos seres mitológicos que encuentra, y en el camino encuentra aliados y enemigos, y los va, digamos, sorteando. Y yo creo que es ese camino también de vuelta a casa que significa pues la vejez o la madurez, ¿no? Porque cuando llega, le han pasado tantas cosas que ya no es la misma persona, que es lo que es también un aspecto natural de las narrativas. Es decir, a nosotros que nos construye como seres humanos, nos construye realmente el camino que vamos haciendo. Y ese camino es un poco imprevisible. Es decir, nosotros en la vida tenemos una idea, por ejemplo, yo tengo una idea de que yo quiero ser dedicarme a la escritura y solo a la escritura, pero luego el camino es pues que te enamora, que te echan del trabajo, que te cambias de ciudad, que no tienes dinero, que sube la vivienda. Y esos conflictos que tenemos son estos mitos raros y extraños de diferentes lugares que encuentra el personaje. Y nosotros vamos viajando y vamos sorteando dificultades, entendiéndola como buenamente podemos, igual que este personaje va entendiendo como buenamente podemos Claro. todo lo que le traen. Por eso hablaba también del tema del viaje interior, Es un poco como lo hacía muchas veces Moebius. Hay una cosa que quería decir respecto a lo que está diciendo Javi, que es el tema de lo de intentar entender, bueno, Javi y tanto Pablo, lo del entendimiento de la obra. Yo tuve una anécdota reciente. Parece que estoy dando palos a todo el mundo siempre, pero es que es muy ilustrativo. Recientemente hablando con dos libreros de tienda especializada de cómics de aquí de Sevilla, y hablando de esta obra en concreto, ellos decían que, buah, que ya no están para finales abiertos, que quieren las cosas más cerradas, más claras, y me escandalizó porque yo creo que hay una crisis galopante también en la profesión, en la del librero de cómics en concreto. De hecho, me encuentro mejores libreros de librerías tradicionales que de cómics porque son malos lectores. En el sentido que no se enfrentan, además sobre todo que estamos en el, precisamente en el apocalíptico momento del final explicado, es decir, esos vídeos y artículos que proliferan intentando explicar, y además sobre todo que convierten a las narrativas, bueno, que narrativas para niños, es decir, no nos dejan ya tomar partido en decidir absolutamente nada, todo mascado, todo cerrado. Pero que haya lectores que por pereza, por el propio desarrollo personal o por las obras que leen habitualmente caigan en eso, pero lo que ya me parece terrorífico es que haya libreros que no solo no abracen ni siquiera un reto, porque al final es una narrativa, es dar un paso hacia adelante, un poco de ideas que a lo mejor que tengas preconcebidas y abrazar un poco la obra. Respecto a la... Hostia, yo es que tengo muchas cosas que decir, perdonadme. Pero la narrativa de Zeurnay en Andrómeda, para mí, puede ponerse, y además voy a hacer una contraposición, puede ponerse un poco en diálogo con la... vamos a hablar de David Lynch como autor así, algo críptico, porque ambas se basan más en las atmósferas que en historias explicadas paso a paso, digamos, por así decirlo. En Algo lugar de... críptico, algo. Algo críptico, pues... Dependiendo Bueno, de la película, sí, pero bueno, sí, eso es. es críptico principalmente. Y en lugar de decirnos qué pensar o qué está pasando, las dos obras construyen, o sea, las obras de ambos autores construyen mundos donde la ambientación, el ritmo, las imágenes comunican por sí mismos. Es decir, por ejemplo, en Andrómeda son los paisajes, el silencio, la sensación de inmensidad, funcionan como a lo mejor lo hacía el sonido y el montaje en las películas de Lynch, ¿vale? Primero sentimos, es que nos hemos olvidado de sentir, que es la sensación el impacto de una obra que a lo mejor intelectualmente es un proceso también vivo, no es lo entiendo ahora, sino al final es el pozo que te deja, pero al principio sentimos y luego en todo caso entenderemos. Y también estos dos autores comparten una forma muy similar de trabajar el tema del misterio, porque ni Lynch ni Burnay buscan resolverlo del todo, o sea, sus obras no están hechas para ser descifradas como un rompecabezas. De alguna manera están hechas para ser habitadas. De hecho, incluso el autor, en este caso Zeurnay, podemos acompañarla con su música, porque lo hace como una experiencia, pues son una experiencia también inmersiva. O sea, Andrómeda no cuenta una historia cerrada, sino que propone una serie de imágenes y situaciones que parecen formar parte de un ciclo más grande, casi mítico, ¿vale? El lector no recibe a lo mejor respuestas claras, sino una invitación a contemplar y a dejarse llevar, pero también para poder reflexionar de una manera también orgánica, no obsesionarse con esto significa esto o esto significa lo otro. Por último, ambos usan símbolos muy potentes y universales, aunque desde lugares distintos. O sea, Lee trabaja con los miedos, no sé, quizás los sueños, la fractura de la vida, un poco más enfocado a la vida moderna. Y Burnham, en cambio, conecta con algo más antiguo y natural, por los astros, los animales, el fuego, la naturaleza. Pero en Andrómeda el dibujo, los contrastes de luz y sombra y el ritmo un poco el ritmo que es de pausado, no solo acompaña a la historia, es que son la historia en sí. Entonces, eso también necesitamos entender un poco cómo funcionan las ficciones. Y de todas formas, todo esto no es contrario a que tenga un sentido y un significado. Que si queréis, ahora más adelante, yo hablo un poco de las interpretaciones de algunas de las historias incluidas en Andrómeda. Señalar que al principio de esta obra, de la edición de esta obra, recomiendan leer este cómic con la música del autor, ¿no? Quiero Sí, decir que yo. él es que es La músico, experiencia cierto. es brutal, ¿eh? Yo también la he leído con la música. El estilo es drone, que he hecho con sintetizadores, ambiental, y sí, la experiencia la eleva. Pues por eso lo quería reseñar porque es de las pocas obras que se acompañan con música y es una característica peculiar de la edición, que por cierto, si queréis hablamos un poco de la edición, Mondocane Books está apostando por estos cómics grandes y con un, o sea, es como que esquiva la nueva moda de tapa dura. Y edición hiperlujosa, me imagino que también será por una cuestión de bajar un poco al terreno de la economía doméstica que sea asequible, ¿no? Y la verdad es que le está quedando unos cómics bastante chulos editados. A mí, tanto los cómics estos de Isra como los de este de Andrómeda o el de Odio, la verdad es que se leen muy bien. No sé, ¿qué opinión tenéis al respecto? A ver, la tapa dura. Si es que el problema de lo de la tapa dura viene de un enfoque más del libro, pensando también. De novela Del libro. gráfica. Sí, pero iba a decir más del libro regalo. Que es, o sea, ahora mismo, si tú vas a regalar a alguien en Navidades o por cumpleaños a alguien un libro o un cómic, si le das a alguien una tapa dura, alguien que no suela leer, te mira con un poco cara de asco. O sea, el libro este de Juan del Val, es que es así. El libro este de Juan del Val que ha ganado el premio no sé cuántas. No te lo van a sacar en primera edición en tapa blanda, porque está pensadísimo para, oye, para regalo de Navidades, que quede súper bonito en la estantería a tu amigo que no lee, porque si lo lee, o amiga que lo lee, te va a tirar la cara, ¿no? Es un poco el problema que hay con esto de la tapa dura que está en el cómic ahora tanto, que te publican con todo el cariño del mundo, porque a mí me encantan los superhéroes y tal, pero los cómics de Spider-Man así, de los años 70-80, en tomos gordos de tapa dura, ¿por qué? Pues porque quede bonito, pero no. Y he hecho pensando en los adultos de 40 y 50 años Claro. que tienen ese Entonces, dinero. la tapa blanda, ahora fíjate, a lo mejor la tapa blanda ahora va a ganar el prestigio de para lectores que leen. Bueno, os digo, esa es la idea de los editores de Mondocane, que lo que quieren es más la idea del contenido que el continente, pero lo cierto es que el papel es de muchísima calidad y la edición también está muy trabajada, pero a nivel conceptual lo de desmarcarse de la tapa dura es precisamente para que se pueda disfrutar también de la lectura cómoda de lo que se suponía que era un tebeo. O sea, realmente el formato en tapa dura es incómodo y es lo que decía, es un poco, son funcos de papel. Hay gente que lo que se Tal dedica es cual. a colocarlo en una estantería y no volver a tocarlo jamás, y es terrorífico. Yo cuando veo una estantería repleto de recopilaciones de Marvel gigamonstruosas, incomodísimas, digo, no, la experiencia del cómic también tiene que ser leída. Un poco creo que la idea parte también de cómo arrancó las publicaciones de la editorial con Irra, que a Irra le gustaba también mucho el formato, y que también me gusta a mí mucho, de los tomos de Akira, que también están hechos para ser disfrutados. Es decir, es una publicación de calidad, pero es de tapa dura, sobrecubierta con solapas y tal. Pero claro, en el mundillo que vivimos de coleccionistas, demandan la tapa dura, muchas veces culturalmente es difícil que entiendan esta idea, que me parece bastante refrescante, tal y como se mueve ahora mismo el mundillo del editorial, ¿no? Vale, pues tengo apuntado por aquí que me recuerda gráficamente a Barry Windsor Smith, Claro. quizás con el trato más fino, y a Moebius y Jodorowsky, como referencias. ¿Qué referencias veis ustedes? Por ejemplo, Javi, que lo tenemos más callado. ¿Qué referencias ves tú en el cómic? No solo a nivel gráfico, ¿eh? Pues a ver, a nivel gráfico precisamente, pues Alberto Durero, el pintor expresionista alemán, que hacía unos grabados que de verdad que parecen el Sebornay, que se parecen, por el uso de las mitologías, por el trazo fino, Okay, bueno, qué bien traído, ¿eh? Lo estoy viendo ahora qué mismo y bueno, qué sí, bien traído. muy bueno. Y yo discrepo un poco en Moebius, es decir, sí, es lo primero que recuerda, pero a mí narrativamente, no sé, a mí esto me parece otra cosa diferente. Y luego tengo aquí, que lo había visto en una publicación de Jotdown, los cómics de Metal Hurlant de la fantasciencia. Y es verdad que lo he estado revisando y se parece, tío, y tiene un rollo. Y nada, esas son las referencias que traigo yo. ¿Y qué más nos podrías decir de esta Andrómeda, Javi? Que algo que tengas ahí en el tintero guardado. Bueno, me remito un poco al comienzo de la intervención que hice, y es que si hoy en día viajara un héroe viaja, ¿qué se encuentra? ¿Cuáles serían sus retos? Y yo creo que la sociedad pues ha cambiado mucho y el héroe se ha difuminado hasta, digamos, pisotearlo y que no tenga sentido en esta sociedad, porque ahora los héroes modernos son precisamente antihéroes o directamente malas personas, ¿no? Y este viaje que hace esta especie de Cristo Heavy Metal me parece como el desconcierto de ese héroe que vuelve a casa por la imposibilidad de hacer un viaje épico. Y nada, esa es mi interpretación muy, muy personal de este libro. Porque es que al final las obras dejan de ser del autor en el momento que entran en el ámbito del lector y por muchos aspectos también, incluso como está construida la obra, está hecha también para ser resignificada por parte bueno, del lector en este caso. Yo, sí, perdona, ibas a decir algo, Alejandro. Sí, que yo os cuento mi paranoia si queréis. Yo lo veo mucho como las dificultades que nos encontramos en la vida, pero a nivel de sentimientos, tío. Fíjate, esa es mi paranoia. Y cómo cada elemento que aparece, cada personaje místico, son como contradicciones internas que tenemos en nuestro día a día y a la hora de afrontar los problemas. Y así he entendido yo va el camino de esta especie de, no sé cómo llamarlo, es una especie de ermitaño ahí o druida, ¿no? No sé, Mira, os pero voy a dar una visión. Yo quizá porque tengo más trillado el cómic y ya es de largo recorrido, mi relación con él, pues siempre me ha dado mucho tiempo para y además siempre de una manera muy natural. Esa idea no ha sido una iluminación de se me ha encendido la bombilla en un momento, sino que ha sido como un recorrido. Por ejemplo, la historia de una casa en el horizonte, que para mí es una de mis preferidas. Lo que muestra para mí claramente es la idea de los cultos y la religión como una trampa vital. Te presenta un entorno rodeado de bestias, de arpías y un lugar seguro que es una casa en medio del desierto en la que hay gente que está allí alojada, que adoran a un dios león, ¿vale? Y ese dios que se presenta como salvación en realidad termina, perdonad el spoiler por lo cuento, se presenta como un dios parasitario que termina encerrando una realidad terrorífica y alienante que es atraparte. O sea, es tan sutil, está tan bien construido, esa historia además es tan, tan frenética, tiene acción, que me parece sublime. y tan mal rollera, ¿eh? Y es Es muy muy mal mal rollera. rollera Yo también había pensado lo de los cultos, ¿eh? y Con esa historia. Hay Tiene 12 sentido. equipos en la mesa. En la mesa hay 12. Sí, Y luego hay no es como una casual eso. especie de saludo nazi, ¿no? No hay Sí, un hay un momento. saludo nazi. Sí, sí, La sí, sí. referencia yo creo que es obvia, ¿no? Porque ¿por qué iba a utilizar otro tipo de saludo, ¿no? Y luego, por ejemplo, también en Dog Days arma una historia que contrapone los espíritus que representan a la naturaleza con la violencia del hombre. Ese choque en el que él va a ser un poco intermediario para salvar un poco lo que es ese conflicto. O sea, digamos que no es un tipo que se ha dedicado a sumar viñetas y que la gente interprete lo que quiera. El tipo sabe bien lo que cuenta, sabe bien la intención y luego lo que necesita, pero también nos da a nosotros la posibilidad de que construyamos algo diferente, precisamente porque nos trata como adultos. Y eso, en el cómic en particular, pero en la narrativa en general, es oro puro para un lector con un mínimo de inquietud. Ahora que hablaba Alfonso de la historia de Dog Days y en relación a la referencia, hay un momento en que entra el protagonista en una casa metida ahí en plena naturaleza, medio fantasmagórica, que me recuerda mucho a la escena de Monstruos de Barry Windsor Smith, cuando vuelve a casa el monstruo. ¿Verdad? Y lo quería decir porque tiene un aura muy parecida y el dibujo en esa historia se asemeja más que nunca a Barry Windsor Smith. Y quería dejar ese apunte ahí porque yo creo que debe ser una referencia suya. No sé si consciente o inconsciente, pero estoy casi seguro que sí. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué se os ha quedado en el tintero? Vamos a ver, Pablo, ¿tú qué tienes por ahí? Pues poquito más, iba a comentar una cosa, porque, o sea, es algo técnico. El Sí, dibujante es dale. increíble, increíble. O sea, te puedes quedar a vivir en cualquier viñeta. Y esto lo cuento por ser puñetero, porque yo, empezando a leerlo, pensé, vaya, aquí hay una viñeta que no está muy bien, que está peleando con el señor este con la máscara de Uro, y cuando le quita la lanza y la lanza al suelo, nunca, perdón por la redundancia, la lanza cae paralela a la sombra, y yo vi esa viñeta y pensé, buf, mucho dibujín, pero qué falso queda ese tipo de, ese paralelismo tan absurdo. Pero eso, vas pasando página a página y dices, no, no, o sea, este señor es un puñetero genio del dibujo. Hombre, un fuera de serie, es que esa capacidad, pf, no sé. También a nivel narrativo, ¿eh? Narra muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí, Yo sí. por O sea, es que da la sensación. Que da la sensación de que lo digo por cómo elige las líneas, pero no, es los planos, los momentos, todo es perfecto. la capacidad de impacto que tiene cuando se acerca algún tipo de adversidad al héroe es muy expresiva la cara de nuestro héroe. Alfonso, ¿tú qué tienes por ahí para ir terminando? ¿Qué tienes en el tintero? Sí, yo, bueno, un poco subrayar esa idea de no solo es un ilustrador portentoso, sino que es un dibujante de cómics como una catedral, porque además, quizás los cómics más, que son más complicados de construir narrativamente son los que son principalmente mudos, ¿vale? Por toda porque no tienes un texto que acompañe. Es cierto que en algunas de las historias sí hay bastante diálogo, pero en otras es prácticamente toda la acción no viene acompañada de una sola palabra. Y en eso la pena que me embarga es el hecho de viendo esa evolución tan brutal del autor, el saber que de alguna manera es muy probable que no vuelva a hacer cómics, que eso es tremendo cuando te encuentras una propuesta tan arriesgada. Y sobre todo en un momento en el que las autorías, yo creo que, bueno, que no están en su mejor momento en general. Yo creo que cuando alcanza su cénit es la historia de Nuestra Madre la Montaña, que es precisamente creo que la más barroca a nivel de dibujo, y yo creo que está ahí espléndido, que no sé, toca ahí el cielo autoral. Bueno, pues si queréis vamos a ir pasando a las escenas que más os gustan, ¿vale? No sé si tenéis apuntada alguna por ahí. Venga, y voy a seguir contigo, Alfonso. ¿Cuál es la escena que a ti más te gusta de este Andrómeda, que es bastante largo y podrías decir como bastante, ¿no? Sí, hay una que, bueno, en colación un poco a algo que he comentado antes, es esa idea del sueño introduciéndose en la caverna dentro de la historia de la casa en el horizonte. Y simplemente en el sueño se revela un parásito y en la sombra pues aparece un león y es un poco la revelación impactante de esa historia, y sobre todo lo muestra con dos páginas a nivel dibujo portentosas, a nivel narrativo, que es el introduciéndose en la caverna y viendo esa revelación y luego acabando en un primer plano del personaje. Es una pasada, para enmarcar, vamos. ¿No? Y Javi, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Pues yo también voy con la simbología del león. Hay una escena en la que el personaje principal está perseguido por una especie de buitres con cara de anciano, ¿no? Uf, estoy muy mal rollero, sí. Y justo cuando lo tiene en el suelo, ahí tirado, aparece un león y bueno, y devora a esos buitres, ¿no? Y ahí pensaba yo es que como que voy pensando cosas con el cómic, y ahí recuerdo que pensé en lo que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos pone amenaza, como estos buitres ancianos, y de repente también nos pone pues algo que nos protege o algo que nos salva, ¿no? Y ahí veía yo un poco eso es justo antes de, creo, de ver la casa. Justo antes tiene este episodio. Y ahí, a mí es cuando hay una especie de peligro físico y lo soluciona. Me gusta mucho cómo lo narra. Me parece que el tío en los cuerpo a cuerpo físico lo soluciona muy bien. Y esa escena me gustó mucho. Muy bien, y Pablo, ¿quedas tú? La mía sería, estoy dudando entre el plato de fruta del último capítulo, que se ve en la granada abierta, el gajo de la Sí, naranja, los sí, sí. cacahuetes, es con un detalle, con las abejas, que son como un símbolo que atraviesan el cómic. O si no, 2 páginas después, eso, cuando se ven al violinista fantasma, con la ninfa. O sea, Buah, yo está el personaje, estoy. una casa abandonada, ¿no? Que en principio debería dar poco confort. Y da mucha tranquilidad esas 2 imágenes. Es que estoy totalmente de acuerdo, yo iba a decir la misma. Iba a decir la misma, además creo que hay como una referencia ahí como sexual, ¿no? También, ¿no? Con la ninfa y la Eso es. fruta ahí. Después él se levanta y ya ha amanecido y se levanta así como más tranquilo, no sé, me da una sensación entre inquietante y plácida. Es algo así, son unas páginas que creo que a nivel sensorial está muy bien conseguida. Sí. Bueno, pues vamos llegando ya al final de este programa. Si queréis decir alguna última cosa sobre este Andrómeda, lo podéis decir ahora, en el momento. ¿Tenemos algo por ahí? Sí, yo quería más que nada hacer una reflexión como esos que preguntan después de una presentación. Y es que de alguna manera, cíclicamente y naturalmente, en este podcast solemos traer de vez en cuando este tipo de obras un poco más crípticas, que cuestan un poco más, pero que nos ensanchan un poco la visión de este arte que nos gusta tanto. Del cómic, ¿no? Y ojalá que quiero decir, valoro el compromiso que tenéis y que tenemos de volver a traerlo. Yo creo que es algo que tenemos que hacer de manera recurrente, porque si no terminamos pues hablando siempre de las mismas cosas y yo creo que el podcast tiene pues ese afán, ¿no? De ensanchar cómo no enfrentamos a un cómic y qué nos puede proponer un cómic, que no se vea el cómic, es que estoy un poco influido por estas navidades y eso que decía Pablo de cómo se concibe un cómic, ¿no? Y yo creo que hay que combatir esa idea de el cómic es un regalo que hace casi bonito, detallista, que te lees en una tarde y se acaba, ¿no? El otro día veía un célebre poeta español que decía, yo es que los días de Reyes me leo un cómic y ya está ahí, y ya lo deja todo el año. Y digo, oh, madre mía, tío, no sé, hay que combatir eso con todas nuestras armas, ¿no? Y nada, esa es la reflexión final que hago. Pues 25 oportunidades tienen nuestros radioyentes de escarbar en los cómics. Y la verdad es que el abanico es bastante amplio. Hay desde piezas clásicas hasta algunas que han pasado pseudo desapercibidas y otras que caminan en término medio. Pero siempre pues intentamos por lo menos estimular la conciencia de nuestros lectores y radioyentes. Espero que con este Andrómeda hayan descubierto algo nuevo, algo diferente. Muchas gracias, Alfonso, por haber traído este cómic a España y al programa. Nada, gracias a vosotros. Y muchas gracias, Pablo, por estar una vez más. La verdad es que ya eres un fiel aquí en nuestro programa. Te esperamos en el próximo. Encantadísimo de estar cuando sea el siguiente. Y muchas gracias, Javi, por tus apuntes y tus opiniones sobre Andrómeda. Pues un abrazo. Pues nada, así nos vamos. Mientras las viñetas de Andrómeda, el largo camino a casa, siguen flotando en algún lugar de nuestra mente, de nuestra conciencia, nosotros apagamos el micrófono y dejamos encendida la música de Seth Burney. Quizás no haya respuestas definitivas a un camino que nunca termina del todo, pero tal vez de eso se trate, de perdernos un poco para entender algo más. Esto fue Qué grande es el cómic. Cierren los ojos, pasen la página y tengan cuidado al despertar.